Too Much, Love Will Kill You, con Brian May, el guitarrista de Queen. En 1992, Brian May interpretó esta canción de su autoría en el tributo a Freddie Mercury, un concierto en el estadio de Wembley, cuyos ingresos fueron destinados a fundaciones de lucha contra el SIDA, enfermedad por la cual el vocalista de Queen falleció hace 31 años. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Diciembre es el mes de la lucha mundial contra el SIDA, y aparte de Freddie Mercury, son varios los artistas que han fallecido víctimas de esta enfermedad. Y es el caso de Dan Hartman, quien murió en 1994 a los 43 años de edad, y dejó varios éxitos en los 70s y 80s, como esta canción que empieza con un conteo y llegó al número uno en Estados Unidos en 1978. Instant Replay con Dan Hartman. You got a special way to move. 1978, Dan Hartman llegó al número uno con el sencillo Instant Replay, un auténtico himno de la época disco. Murió a los 43 años de edad de un tumor en el cerebro producto de una complicación del SIDA. Solo después de su muerte, su homosexualidad se convirtió en un asunto de dominio público. Y seguimos ahora con Jermaine Stewart, quien comenzó como bailarín en el programa de televisión Soul Train. Luego fue corista de Culture Club cuando grabaron la canción Miss Me Blind. Como resultado de todo esto, el grupo le ayudó a firmar un contrato discográfico y así llegaría su máximo éxito. Aquí está Jermaine Stewart con We Don't Have to Take Our Clothes Off. Don't Have to Take Our Clothes Off, de Jermaine Stewart, de su álbum Frantic Romantic, de 1986. Jermaine Stewart murió como consecuencia de un cáncer de hígado provocado por una complicación del SIDA. Tenía 39 años de edad. Y hablamos ahora de CNC Music Factory, un grupo pop, dance y hip hop estadounidense formado en 1989 por David Cole y Robert Cleveland. La banda dejó de grabar en 1995 tras la muerte de Cole y la causa oficial fue anunciada como complicaciones de meningitis espinal provocada por el SIDA. CNC Music Factory tuvo un gran éxito de ventas con esta canción, Gonna Make You Sweat. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make the twirl. It's your world, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So, yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house, move. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat. La banda dejó de grabar en 1995 debido a la muerte de David Cole, pero continúa en los escenarios. El año pasado estuvo de gira por Bogotá y se presentó en el Festival Cassette en el Movistar Arena. Y continuamos con Level 42, grupo británico que tuvo gran éxito durante los 80. Y en 1989, su guitarrista Alan Murphy murió a causa de una enfermedad relacionada con el SIDA y la banda desapareció por un tiempo. Vamos a recordar a Level 42, que conoció el éxito en 1986 con Something About You. Love comes out of caring, fashioned by fate, suffer so hard from the games played once too often. Level 42 con Something About You. Alan Murphy, miembro de este grupo británico, murió en 1989 después de contraer una neumonía a causa del virus del SIDA a los 35 años de edad. Y otra víctima del SIDA fue el cantante y bailarín australiano Peter Allen, quien compuso grandes canciones, y junto a Burt Bacharach y Carol Bayer-Sager fue el autor de este tema que fue un éxito en todo el mundo, en la voz de Christopher Cross, el tema de la película Arturo el Millonario. Once in your life, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down. Continuamos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. El pasado primero de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y a lo largo de este mes se realizan actividades para concientizar, para educar y mejorar la comprensión del VIH. Y seguimos con Madonna y una de las canciones más personales del álbum Erótica. Una canción que la reina del pop dedicó a dos compañeros fallecidos a causa del SIDA. Martin Burgoyne, compañero de sus inicios en Nueva York, y Christopher Flynn, quien fue su profesor de danza. La muerte de estos dos amigos fue tan profunda para Madonna que decidió recordarlos de la mejor forma que sabe hacerlo, con una canción, Madonna con In This Life. In This Life con Madonna, una canción de su disco Erótica. Y seguimos ahora con George Michael, que al terminar su larga disputa con la Sony Music, logró retornar al mundo de la música en 1996 con un álbum llamado Older. Allí estaba esta canción que dedicó a su expareja, el brasileño Anselmo Felepa, quien en 1993 murió de SIDA, y con la que George Michael regresó por la puerta grande al mundo de la música. George Michael con Jesus to a Child. Still safe when you find love, when you know. El desaparecido George Michael con Jesus to a Child, una balada compuesta y producida por el propio George Michael, que llegó al número 7 en 1996 en los Estados Unidos. Y ahora vamos con Janet Jackson y una canción de 1997 que nació como un homenaje a los amigos de la cantante que sufrían de SIDA. Originalmente se había compuesto como una balada, sin embargo, se volvió a producir como una canción bailable, ya que los amigos de la menor de los Jackson no querían una canción triste, sino una celebración de vida. Together Again, Janet Jackson. There are times when I look above and beyond. There are times when I feel your love around me. I'll never forget my baby. I'll never forget you. There are times when I look up above and beyond. There are times when Together Again, una canción de Janet Jackson que logró el número uno, el primer lugar, en 1997 en las listas de Estados Unidos y que dedicó a todos los amigos que había perdido afectados por el SIDA. Y del SIDA también habla Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia, el tema central de la banda sonora de la película Philadelphia, una crítica social que cuenta la historia de un joven abogado protagonizado por el actor Tom Hanks, al que despiden de su oficina tras contraer el VIH. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away the streets of Philadelphia. Till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. De la película Philadelphia, una cinta que en 1993 se convirtió en una de las primeras en tratar el tema del SIDA. De esta banda sonora hizo parte Bruce Springsteen con este tema, que fue ganador del Oscar a la mejor canción original, Streets of Philadelphia. Y vamos a 1985 con una canción que unió a Dionne Warwick con Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder para interpretar un tema que recaudó importantes sumas de dinero para la investigación sobre el SIDA. That's what friends are for. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes. Try to feel the way we do today. That's What Friends Are For, Dionne Warwick y sus amigos Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder. Una colaboración única en esta canción, grabada para ayudar a la Fundación para la Investigación sobre el SIDA, para cuya causa recaudó más de 3 millones de dólares en 1985. Y uno de los artistas que más ha trabajado para recaudar fondos dirigidos a las investigaciones que ayuden a encontrar una cura al SIDA es Elton John, quien dice que es un milagro que esté vivo. Debería haber contraído VIH en los años 80 y morir en los 90. Debería estar muerto como Freddie Mercury, como Rock Hudson y como tantos otros amigos míos, aseguró Elton John, que en 1992 lanzó una de las canciones más populares de la lucha contra el SIDA. Elton John con The Last Song. Yesterday, you came to lift me up. As light as straw and brittle as a bird. Today I weigh less than a shadow on the wall. Just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come.